No, no, no, vale, ¿qué pasa? Vive. Una cosilla, chicos, a él lo presento yo en la intro, que he traído la larga, dale, la de Grace Media, ¿vale? Tenemos tiempo para presentarnos todos. ¿What? Vale, sí, hay tiempo, hay como 3 minutos para que hablemos todos, o sea que pues ya no hay problema, ¿vale? Tu programa de radio online sobre videojuegos. Muy buenas noches, queridos oyentes, bienvenidos a esta gran noche. Cerramos con este gran especial Dragon Age, el primer trimestre de la cuarta temporada. Dicho en plata, os vais a cagar pata abajo con lo que os vamos a presentar hoy. Una hora y media íntegra que dedicaremos a analizar y comentar, que es diferente, Dragon Age. Las sorpresas se van a dar desde el primer minuto. Vamos, que no van a tardar en llegar. Y hasta el final también tendremos sorpresas, cómo no. Yo hoy estoy calentito en el estudio porque estoy muy, muy acompañado. Sé que se ha hablado mucho en el foro, se ha hecho mucho hype. Pues ha llegado ya el momento para deciros quién está aquí hoy conmigo. Vamos a empezar primero por una sorpresilla. Señor Freeman, buenas noches. Buenas noches, más que sorpresilla, secreto a voces. Ya se sabía. Muy buenas noches. Me encanta el programa de hoy, es Dragon Age. Se está preparando, se ha preparado desde hace muchísimo tiempo. Y quien estamos aquí, la verdad, es increíble, es increíble. Es un sabor añejo que hacía tiempo que no probaba y me encanta saborearlo. Lástima que no lo puedas saborear con Yuri. Sí, es la única pena es que Yuri no ha podido venir porque está tan liada que ha sido imposible. Pero desde aquí todos sabemos que está en el espíritu y estamos con ella. Mucho ánimo con todo tu trabajo, Yuri. Y nada, va a ser enorme. Un abrazo linda desde aquí. Un habitual con nosotros, cómo no. Mania, buena nit, ¿qué tal? Muy buena nit a tothom. Qué chorro de voz, ¿eh? Muy buena nit. Me han cambiado aquí los micros porque estamos bien llenitos del estudio. Y nada más, cual caballeros y con la espada en ristre, el escudo, las magias o lo que haga falta, estamos todos preparados para analizar este Dragon Age y su gran especial programa. Y una de las sorpresas, buenas noches, Fukui. ¿Qué tal? Aquí estoy en el estudio, otra vez. Otra vez, todos reunidos, qué grande. Ganas, Dios mío, estoy como si nunca me hubiera ido aquí en casa, entre amigos, con mi arco traído aquí para matar a quien haga falta y ayudar en todas las quests posibles y hablar de este juegazo que es Dragon Age, que va a ser el GOTY, ya te lo digo ahora. Va a ser el GOTY, eso ya veremos. Y a su lado, señores, tenemos con nosotros, tenemos al gran, gran, gran probador de Dragon Age, Lucas Kane. Daré un toque gallego en el acento catalán habitual del programa y aquí aportar mi granito de arena con nervios por ser mi primera vez hablando en la radio y aportar mi experiencia como probador del juego. Vosotros me conocéis del foro muchos ya como gran defensor del juego por mi trabajo en él y por lo grande que es, y con ello vamos. Vamos a ir muy grandes con este programa, con todos juntitos, señores, vamos a flipar. Porque el especial Dragon Age empieza ahora. como es habitual normalmente en este tipo de programas, antes de empezar el pertinente análisis, lo que vamos a realizar es una especie de como de historia origen, no es bien bien, lo es, pero bueno, vamos a tratar un tema anterior para entrar en calor y enfocar ya el especial Dragon Age. Freeman, te paso la tutela. Está claro que, como siempre hemos promulgado desde ON, hay que mirar atrás para poder mirar hacia adelante, y en este caso hay que ir hacia los orígenes de Dragon Age, que si bien ya comentamos en el especial BioWare cuando hicimos un repaso de todas las obras de este estudio canadiense, sí que hay que concretar pequeñas pinceladas de lo que supuso sobre todo la jugabilidad de Baldur's Gate 1 y 2 para entender cómo Dragon Age es historia y futuro de este estilo de juegos de rol. Para ello, nos hemos de transportar hacia el 1998. Cogemos el DeLorean y nos vamos a ese año. ¡Qué grande! ¡Qué guay! Hay que entender la situación del momento. Final Fantasy VII y VIII, los Tekken en PlayStation. El PC siempre había tenido una gran trayectoria de rol, pero es que Baldur's Gate fue llegar y besar el santo, porque fue algo apoteósico, no ya por los gráficos que para la época dibujados tenían un estilo fantástico que daba gusto verlos, la música también de gran calidad con grandes voces, pero comentándose también que había ciertas traducciones de voces que perdieron algo de calidad. En definitiva, un juego que a la vista, o sea, desde el punto de vista técnico, entraba muy bien, pero sobre todo, aparte del argumento, que tampoco vamos a desvelar porque ya dimos algunas pinceladas en el especial BioWare, sobre todo el tema jugable, que basado en el Advanced Dungeons and Dragons, planteó una serie de premisas de dificultad y de habilidades y maneras de afrontar la estrategia de tus personajes que pocas veces se había visto. Yo recuerdo, estando 2 años después en AFNAC, Fukui, que había esas macroediciones de Baldur's Gate que nos pedía todo Cristo. Qué con ediciones que eran especiales, bonitas, ¿eh? Eran muy bonitas, con unas cajas así como si fueran un librito, sí. Y todo, bueno, un librazo, porque eran que realmente manuscrito. Exacto, antiguo. Manuscrito, tenía muchísimas ediciones. Realmente fue algo que rompió en PC, a pesar de estar la nueva generación de consolas. Sí, sobre todo porque además, y es algo que gustó mucho de principio, era tremendamente fiel al juego de Dungeons and Dragons. De hecho, la primera parte es la más fiel, siempre puede haber debate de esto, pero bueno, generalmente se considera la más fiel a Dungeons and Dragons, incluso más que Baldur's Gate 2. Lo cual suponía que, claro, tú de primeras llegabas y te empezabas a ver reglas y reglas si no eras aficionado, que la verdad es que costaba bastante, porque el juego ya era difícil de por sí, encima con todas estas reglas tú decías, cuidadín, espera, dame un poco de curva de dificultad, pero no, es una línea recta, empieza chungo y acaba chungo. Algo que a mí me retrajo un poco, cuando la primera vez que lo probé fue un, hostia, me he cansado y solo acabo de hacer el editor. Ahí está la diferencia entre Fukui y yo. Y... bueno, yo debo reconocer que cuando salió... No me digas que no te pasaste, Yo era jovencito y fue como... ¡Inocente! Yo era jovencito. ¿Y Freeman qué era? ¿Un puto embrión? Freeman era un chaval. A ver, yo lo jugué 2 años más tarde, pero lo jugué. No, yo me acuerdo que si bien lo jugué y lo jugué a gusto, para mí fue como, pues eso, lo que tú bien dices, un traspaso de lo que era el rol de papel a videojuego, que era denso. O sea, ya buscaba algo así, ¿no? Para arcades había ristras y ristras de títulos y plataformas y títulos, digamos, sencillos. Esto era como un, venga, esto es denso, esto va a ser un reto. Y fue, sin duda, un reto. Luego también salió más adelante un mod para Baldur's Gate 2 en el que podías jugar a Baldur's Gate. O sea, podías jugar a Baldur's Gate 1 con el motor de Baldur's Gate 2. Una tontería, pero que estaba bien, que estábamos hablando de resoluciones de 640x480. Y tú tan feliz. Increíble. Ojo, ¿eh? Y tú tan feliz, tirando, ¿eh? O sea, tirando el monitor por la ventana. Vamos. Super VGA. Ahí está. Pero bueno, donde más conviene pararse y donde más conviene quedarse es en Baldur's Gate 2, sobre todo por el tema de los planteamientos jugables, que vamos a ver ciertas reticencias en Dragon Age y que conviene echar un vistazo. Punto 1, Freeman, venga. Bueno, aparte de que estaba basado en Advanced Dungeons and Dragons, algo que ya sabemos, sobre todo tenía ciertos detallitos que están bastante bien, aparte de los 5 luchadores que podías elegir, ladrón, mago, clérigo, druida, Luchador y Paladín. Seis, perdón. A la taza. Paladín a la taza. Es inevitable. Hostia, qué mala. Sobre todo, tenía ciertos componentes como la estrategia de lucha, el poder hacer una pequeña estrategia de cómo colocabas delante a tus personajes, como en Lost Odyssey, que ponías los tres guerreros delante y los dos magos detrás. Pues aquí parecido. Luego la tecla de pausa, que ya es conocida en Baldur's Gate 1 y 2, que te permitía plantear esa estrategia. Algo realmente para nada frecuente. No, la frecuencia era o un action RPG al uso tipo Diablo ahí, a tutti pleni, o era por turnos, que venían pues digamos los JRPG clásicos. Y esto era pues una mezcla, no era por turnos y era en acción, tiempo real. Además, jugablemente también podías elegir las... Aparte de que podías elegir las cualidades de nuestro personaje protagonismo, podías elegir el carácter, de bien a mal, una serie de valores, pero que sobre todo tenían una interacción en la historia bastante insospechada para esa época. Si creabas un personaje bueno, o sea, como un juego de rol, cuando juegas a rol, que si tú te creas un personaje bueno no puedes decir, pues me cargo al tal. No. No, no, no. Tienes que interpretar tu papel. De hecho, el máster, si tú se supone que eres bueno y te cargas al de esto, te penaliza. Obviamente, sí, sí. O sea, realmente eran niveles de carácter para hacer un roleo puro, por así decirlo. O sea, interpretar realmente, aunque fuera de forma virtual, el papel. Y para eso estaban los caracteres. Claro, por eso perdías carisma, perdías a tus personajes afines... Te generabas una mala fama que luego cuando llegabas a los pueblos te atacaban, dependiendo la fama que te generaras. Sobre todo porque había como unos 9 tipos de alineamiento entre legal bueno, neutral, caótico, y todo eso desde su punto de vista bueno, caótico o malvado. Pero... Y además la dificultad variaba. O sea, era más fácil ser bueno... Y por siempre el camino. Es más fácil ser bueno. Sí, claro. Pero mola más ser malo. Ahí está. Claro, ahí estaba, era un reto. No era soy malo y ya está. No. O sea, te cuesta más entonces conseguir acuerdos con los comerciantes, te cuesta más coger confianza con aliados. Claro. O sea, yo me siento una persona culpable. Mala no. Yo si soy malo, me siento culpable. Luego. Yo también, manejo. Porque eres un payús. Y ya para que veáis la serie de puntos que también incluía Baldur's Gate, uno de ellos era la posibilidad de crear objetos a partir de un arma, armadura, un objeto mágico y dinero. Podías crear mejores objetos, te lo daba Diablillo Cepenar. Pero sobre todo también un modo anticarga, que era que los jugadores, los creadores del juego me han metido como un respawn, o sea... que te impedía cargar constantemente. ¿Sabes eso de mato dos enemigos, guardo, me matan, vuelvo a cargar, los vuelvo a matar, vale, guardo, vuelvo a cargar? Así, si hacías eso muchas veces, los enemigos volvían a aparecer, para que no abusaras de ese tipo de cosas. El prueba, ensayo y error, pues claro, era aquí bastante penalizado. Aquí te lo limitaban, que si hacen eso en Dragon Age, ya en difícil, ya flipas. Y luego otra cosa, que era 1998 y tenía juego por red, con un soporte máximo de 6 jugadores. Ojo, que hablamos de una época... De 1998. Vamos, o sea, de 56K. Mi primer modem fue en el 98 con 56K. Efectivamente. Vale, o sea que... Que para que tengáis en cuenta que en Baldur's Gate 2 empecé, fue como, digamos, la última experiencia rolera bestia de BioWare. Para que la gente... Luego vino Neverwinter Nights, pero sí, eso era como... un poco más light. Yo creo que Baldur's Gate 2 supuso el referente en los juegos de rol en el público masivo de PC. Lo que vino a ser, permitiéndome la licencia en la comparación, Final Fantasy VII en consolas. ¡Ojo! Que fue el primer JRPG, la gente jugó, fue un boom, etcétera. Baldur's Gate fue lo primero. Había sobre predecesores. Todo el 2. Exacto, más bien el 2. Había predecesores, quizá no eran unas cosas, pero fue el bombazo. Fue un bombazo. Y fue el referente, y por eso la gente quería algo que fuera realmente, pues ya que Baldur's Gate 3 no podía ser porque no tenía la franquicia ya BioWare, pues el sucesor espiritual que viene a ser Dragon Age Origins. Es que bueno, realmente era una grandísima experiencia con un guión y una cantidad de horas muy pareja a la de Dragon Age. Por eso siempre se ha tenido en cuenta a Dragon Age como el sucesor espiritual, como si fuera un Baldur's Gate 3. que ya lo veremos si realmente se lo ha conseguido, ¿no? A ver. Se le puede añadir esa definición o no, pero que, bueno, al menos las pretensiones de muchísimos jugones de PC eran esas. Que se hayan cumplido o no, lo veremos en el análisis. Y para que la gente se sitúe, porque a mí me ha pasado en el foro último nivel, no, porque la gente, dentro de lo que cabe, tenemos bastante número de usuarios peceros. Pero en otros foros más consoleros, cuando la gente preguntaba qué tipo de juego es Dragon Age, tú le decías tipo Baldur's Gate, decían, ¿eh? Me quedo igual, dame otra referencia. No puedo, es como si me preguntas qué tipo de juego es un plataformas, es tipo Mario, pues es el rey. Es la referencia, en este caso Baldur's Gate es la referencia. Ahora más o menos la gente creo que se habrá hecho una idea de qué podíamos esperar o qué esperábamos los que ya habíamos jugado Baldur's Gate de Dragon Age. Pero bueno, en Baldur's Gate no acaba la cosa, ¿verdad, señores? No, de hecho, antes de continuar, un detallito también tremendamente novedoso, que era el tema de la magia, de las especializaciones en la magia, sobre todo porque a mí me encantaba en aquella época ser mago, y me acuerdo que si por ejemplo te cogías de especialista yo qué sé, un encantador, no podía ser, o sea, de la escuela del encantamiento, no podía ser de la escuela opuesta, que en este caso era invocación. O sea, no podía ser como en muchos juegos que puede ser el mago, sí, que definitivo. Puedes, que puede ser de todo. Hielo, de fuego, ¿sabes? Que te ponen de aire, de no sé qué. Un árbol de habilidades, sí, entre comillas, porque ni siquiera es eso y puedes hacerlo todo. No, o sea, los elementos son opuestos para algo. Y a nivel, digamos, de maná, no puedes tener en tu cuerpo dos manás opuestos. Estallarías, por poner un ejemplo. Pues vendría a ser eso. Algo que realmente también se ve muy, muy, muy pocas veces, que se respete un poco ese tipo de clase. Donde se respeta más, o se ha ido respetando más, es un poco los MMORPG. Exacto, exacto. Sí, han recogido este legado un poco de claro, respetar más. Claro, porque si eres sorda cosas. No puedes ser, dale. No, más bien porque si eres mago negro no puedes ser mago blanco. Exacto, ahí está. Pero que dentro de lo de abjurador, transmutador, conjurador, divina, encantador, ilusionista, invocador y nigromante, esas eran las 8, pues... Y además con sus colores diferenciados, pues está muy bien y era un detalle muy a tener en cuenta. Lo que pasa que, claro, cuando tú eras novicio y veías esa cantidad de escuelas, más esa cantidad de magias, más todos los efectos, te más abrumabas, tirada no flipabas, sé qué, o sea... más fallo tal, más tú... Joder, espérate. Que acabo de empezar. Tenías que estudiar sí, realmente sí, sí. El juego. ¿Qué haces? Antes estudiar Baldur's Gate, ¿ah? ¿Qué? ¿De ver para mañana? Pues sí. Sí, casi, sí. Es que para mañana tengo que saber ya cómo ser un nigromante y esas cosas. Bueno, habiendo planteado estas pequeñas premisas para que los que no conozcáis Baldur's Gate, los que los preguntaba Fukui, esos amigos de Fukui, los foros. Mis amigos los foreros. Tus amigos los foreros. Que ya veo que foreas mucho por otros lados. Ya te he pillado. Pues teniendo esta, Tomagallo, teniendo esta premisa, ahora vamos una vertiente distinta dentro del especial Dragon Age. Que es aquí es donde Lucas Kane se va a lucir un poquito. Sí. Sobre todo para que, no solo para que se conozca un poco el papel de la localización, sino un poco lo que ha sido tu experiencia como localizador de Dragon Age. El trabajo de localización en Dragon Age es mucho. Eso para empezar. Es un juego con una cantidad ingente de texto, creo que eso lo habréis notado todos los que habéis jugado. Y desde luego el hecho de que se localice a varios idiomas supone un gasto enorme en localización, simplemente en traducciones, doblajes, etcétera, y luego en probar toda esa localización para comprobar que es correcta. ¿De qué gasto, si lo puedes decir, de qué gasto estamos hablando? No sé si puedo decirlo, pero vale, desde pues luego nada. Es un gasto muy, muy alto y mucho mayor que la media de gasto en localización de cualquier juego. Entonces, de los puntos que has comentado, ¿tú en cuál de ellos trabajaste? ¿En uno, en dos? Tester de localización. Es decir, a mí me llegaba el juego en una fase alfa, en una fase beta, y donde los traductores ya habían hecho su trabajo, los programadores habían incluido ese trabajo en la versión española, que a mí me tocaba comprobar, o a mi compañero italiano la italiana, y así sucesivamente. Y mi misión es probar el juego y sacar todo el texto posible que pueda haber en el juego, que cualquier jugador que lo esté jugando pueda llegar a ver en el juego, y yo ver ese texto en español, comprobar que está en español, comprobar que el texto es correcto, que no hay una traducción fuera de contexto, por ejemplo, comprobar que en aspectos que vinculan el texto con la programación no hay algún problema de una variable que se ha roto y por lo tanto la frase sale cortada, la frase sale fuera de pantalla, etcétera. El aspecto legal de los típicos disclaimers de copyrights y demás, copyrights, ¿no? de juego online, contenidos descargables que traen el típico rollo que nadie se lee de acepto o no acepto, el instalador del programa, el acuerdo de cliente con EA, todo eso tiene que comprobarse, y tiene que comprobarse en todos los idiomas. Y máxime cuando el juego va a consolas de first parties como Microsoft, como Sony, porque van a mirarlo con lupa. Y entonces ese trabajo es largo, es laborioso, y en un juego de tanta extensión de texto como este, pues ha sido difícil y largo. Sin duda, como comentas, es arduo, es exhaustivo y es largo. ¿De cuánto hablamos? En el caso de Dragon Age, yo he acumulado un total de 5 meses de trabajo a razón de 8 horas diarias. 5 meses de vicio, ¿eh? ¿Tú, pero que ya había más gente o tú ya entraste y cuando tú entraste empezaste? El proceso de localización empezó simultáneamente en todos los idiomas y yo lo comencé. Uh-huh. Estuvo unos meses. Después vino la vez que se aplazó porque se comentó que se iban a esperar a que saliese la versión de consola. No sé si recordáis, sí. Iba a salir para enero, luego se retrasó hasta pasado el verano. Entonces ahí hubo 3 meses, después hubo otros 2 meses de testeo. Yo estuve presente prácticamente en todo el proceso, junto con 1 o 2 compañeros, según el momento en español. Había otro para las versiones de consola, más luego el resto de los testers del resto de idiomas. ¿Y de cuánto podemos solo para localización, por ejemplo, en español? ¿De cuánto podemos estar hablando de personas? Llegamos a estar 3 en la plataforma de PC y otras 2, una para cada versión de consola. Porque bueno, como el juego se empezó a testear en PC, ya había un proceso largo en PC, la versión de consola atendía más a otras cuestiones que eran las partes que eran realmente diferentes en consola. El tema de controles y de copyrights de Microsoft, Sony, etcétera. O sea, 7 localizadores. Ha habido en todo el proceso 7 testers, y luego de traductores y programadores también destinados a ello. ¿Los programadores, había uno por idioma o...? Los programadores están, por un lado, los que teníamos allí mismo en Madrid, que iban arreglando lo que nosotros le decíamos que encontrábamos de fallos, lo que ellos podían, lo iban arreglando, lo que no se podía arreglar ellos, lo mandaban al estudio para que el estudio, en la siguiente versión que nos iban a mandar, lo hubiesen arreglado ellos. Lo que podíamos cambiar directamente en la base de textos, los testers, se cambiaba para ahorrar tiempo y trabajo al estudio y a los programadores, y así fue avanzando. Y cuando mencionabas que se había probado en PC y luego en consolas, doy por sentado que entonces no se prueba lo mismo en todas las versiones. Porque en un juego tan largo también como Dragon Age sería casi interminable, ¿no? En principio el objetivo es, sí, verlo todo. El reto en un juego como Dragon Age es ese, es verlo todo, que cuando salga el juego al mercado los testers hayan conseguido ver el 100% de textos posibles que pueden salir en el texto. Si el objetivo se ha conseguido, muy difícil. Yo no apostaría a que se ha visto el 100% de texto, porque es realmente difícil, complicado. Hay las ramificaciones conversacionales en Dragon Age son infinitas y siempre puede haber alguna frase que se haya escapado. Tiene una dificultad añadida en un juego así, y es que al poder hacer tu personaje masculino y femenino, añade una complicación, que es que el texto que sale, claro, en las género. Conversaciones cambia el género. Eso se hace mediante un sistema es más bien un asunto de programación, que hace que salga el género según el contexto en el que tú has creado tu personaje, etcétera, y añade dificultades. Se ha encontrado ya por ahí algún fallo, incluso con el juego en el mercado. Porque, digo yo, entonces, cuando mencionas las ramificaciones en un juego como este, que tiene tantas, ¿cómo planteáis el juego? Es decir, una escena que puedes decir X frases, esas X frases te iban a otras frases, y luego también depende del personaje que te hayas hecho, si es un enano, si es un elfo, cambia también, o sea, todas estas variaciones, o sea, ¿cómo lo planificáis? A ver, hoy vamos a testear el enano, y hacéis todo el enano, luego hacéis el elfo. Hemos ido primero probando los diferentes orígenes que hay. Al empezar el juego tú creas un personaje y ese tiene un origen, una historia, ya lo comentaremos después. Entonces vamos testeando esas fases una por una, vamos intentando avanzar en la historia, cada uno creando diferentes personajes. Por eso comento que verlo todo es prácticamente imposible, porque si las variables conversacionales son infinitas, si a eso ya le añadimos que cada una puedes tener 8 razas, entre razas y géneros diferentes, pues al final es muy difícil verlo todo en el juego siempre. No sé, yo estoy escuchando y me estoy cansando ya solo de pensarlo. Es realmente arduo. También fue un placer, ha sido un proyecto muy grande. Y... Uy, que te pagan por ello, hombre. No, hombre, ya, pero... Aquí no podemos decir, ¿cuánto dura el juego? 5 meses. No, hombre, no. Pero, o sea, buena experiencia, ¿no? Yo puedo decir, una experiencia muy grande, estoy muy orgulloso de ella. He querido venir aquí a aportar lo poquísimo que pueda aportar al programa, por la ilusión de estar aquí, porque después de tanto tiempo siendo oyente de último nivel, cuando me he visto implicado en la creación de un videojuego que realmente me ha gustado tanto y que creo que gusta tanto a mucha gente, pues poder estar aquí y vivirlo en directo con vosotros. Qué grande, qué bien te ha quedado, ¿eh? Y bueno, más allá de todo el trabajo, que sí, que siempre es jodido y demás, anecdotillas, el convivir, al fin y al cabo, en Electronic Arts, o sea, la convivencia que supone estar dentro del proyecto, que aunque seas tester de localización, estás dentro de ese proyecto. Sí, sí, y estoy dentro y estoy en los créditos y os invito a todos a que me veáis allí y que se los enseñéis a vuestros amigos. Yo me lo salté. Yo conozco a ese tío. Sí, eso al final es algo que solo ven la familia y los amigos. No, yo me los trago, los créditos. No, yo también, porque me gusta disfrutar de la música. Y pues lo que decía Freeman, anecdotillas, bueno, cosas que te hayas reído, por ejemplo, seguro que hay una frase o cosas que digas, hombre, recordamos o algo esto, que se repetía, no sé qué, o yo qué sé. Nos ha pasado que los testers que hemos coincidido en Dragon Age, casi todos los que hemos estado en el proyecto, los testers españoles, realmente éramos gente muy aficionada al rol y a los juegos de rol, y nos, de vez en cuando parábamos porque estábamos probando el juego y encontrábamos algo, ¿no? Y nos miramos el uno a otro, mira lo que me ha salido, mira la frase que me ha dicho este, mira la opción, qué barbaridad le puedo decir a este, y qué grande, mira, me ha salido un combate aleatorio y mira lo que me ha pasado, y nos parábamos y lo comentábamos, y que eran momentos divertidos. Porque hay cosas, por ejemplo, yo al menos me he encontrado con alguna frase en el juego que se nota que es adaptación bastante de callejera, de lenguaje. Cuando sueltas frases... Eso es porque lleva unas cuantas birras y se ponen ahí. O sea, eso viene de taberna, un traductor que ya dice, aquí vendrá esta frase. Yo creo que vos os ponéis un granito, decir, no, hombre, aquí quedaría mejor un que te den, que no un lo siento, esto no sé. Hay un gran trabajo de los guionistas originales en ese aspecto, y también de los traductores, y también en ocasiones añadidos nuestros, porque vemos el contexto, el traductor no tiene el contexto ahí del está, juego. Por eso. Nosotros lo vemos en contexto y vemos, pues esto queda pues muy barrio bajero para el contexto del personaje en el que está, o el efecto contrario, ¿no? Había una frase concreta que sale de vez en cuando como una expresión muy barrio bajera que dice, por las bragas de Andraste. Y eso en inglés es tal cual, el traductor lo hizo así, y claro, a algunos les decía, pero ¿cómo vas a decir por las bragas de Andraste en el juego? Andraste, la profetisa del Hacedor. Y bueno, pero es que el original es así y realmente es muy divertido, y en el contexto del juego queda muy divertida esa frase. Pues es supongo que también fue súper divertido doblar al enano y a Morrigan. Ha ido doblar, o sea, ver algunos fallos porque tienen sus frases que tela. Y eso al fin y al cabo, o sea, frases que tú lo oyes en inglés y que luego el texto no varía, pero sí que, ¿sabes? Está bastante bien localizado. Al menos son cositas que he podido notar. Hay un buen trabajo de traducción y, como comento, y siempre se intenta adaptar. Es parte del trabajo de localización, del proceso que implica tanto a los traductores como a los testers, es que no solo se traduzcan las cosas tal cual, sino que se adapten a nuestra cultura y a lo que los jugadores que lo van a jugar en español puedan entender. Y en cuanto a... Perdona, Sam, una preguntita. En cuanto a vocabulario que yo me he encontrado, que no es habitual en el lenguaje, digamos, español, sino que parece un poco antiguo, parece un poco literario, o un poco incluso... fantástico. Ahora no me salen las palabras, pues no me acuerdo, pero por ejemplo tampoco quiero spoilear, pero el rey o el gobernador de Risco Rojo no es gobernador, tiene un nombre, tiene un puesto. Los cargos nobiliarios, eso es algo que se ha creado BioWare. ¿Existe? No. Es algo que se ha creado BioWare como este fantástico mundo que ha creado, sí, un complejo y del que hablaremos más tarde, y han creado sus propios cargos, ¿no? Como, exacto, como lo que sería el Earl, pues el equivalente pues a un conde o a un gobernador provincial, y hay el Tairn, que es el general del ejército, y bueno, hay una serie de cargos que esto lo ha creado BioWare. ¿Y vosotros lo habéis adaptado y lo hemos adaptado al español, mayormente dejando el término original. Vale. Pues creo que si no quieres comentar ninguna anecdotilla más... Tienes cosas ahí apuntadas, venga. Sí. Suelta. Algo tienes que comentar, o sea, realmente las cosas las tengo apuntadas. Mayormente las sacaré a colación durante el análisis. Ah, a lo mejor mucha gente se pregunta, ¿qué hay que hacer para ser beta tester? ¿Hay que tener ¿cuánto cobraba? Sí, ya si os interesa. Es verdad. Ya si os interesa entrar en el trabajo en concreto, pues nada, para ser beta tester lo que hay que hacer es tener suerte de estar leyendo una web de videojuegos y ver que en EA necesitan testers y tener mucha afición por ello y probar suerte, echar el currículum y que recibir la llamada, tener un requisito que piden siempre evidentemente es el inglés, porque hace falta en un centro de localización multidiomático como este, siempre necesitas el inglés como lenguaje de comunicación común. Comunicación, sí. El inglés te lo piden, me imagino, a nivel de comprensión, escrito y leído, pero hablado no creo que lo necesiten tanto, por ejemplo, Totalmente, porque en los proyectos son siempre multidioma. Tu jefe de proyecto puede ser francés, puede ser alemán, y va a dirigirse a todos los testers en común siempre en inglés, por eso es necesario. Eso y luego la mayor experiencia posible con videojuegos, y eso es evidente. Y no sé, ¿no había más chicha de piques de joder con los testers italianos, su puta madre? Claro que hay piques, pero esas cosas deben quedar dentro. Aquí no te escucha nadie, tranquilo. Lo digo porque la gente lo está pidiendo en el foro. Yo soy el brazo ejecutor. Gusta ser el brazo ejecutor. La gente es muy maruja. Yo lo que quería aquí es mencionar, no ponerme a hacer una lista de dedicatoria. ¿Puedo saludar? No. Pero sí mencionar a mis compañeros testers de español de Dragon Age. Claro. Que hicieron un gran trabajo, que son unos auténticos frikis y que disfrutaron de esto y pusieron todo su empeño. Íñigo Luzuriaga y José Santamarina, que compartieron conmigo el testeo de PC, Sigfrido Zazpe y Carmen Álvarez, que testearon la versión de consola, y nuestro jefe de testeo, Paolo Catozzella, italiano en este caso, lo que comentaba, y Carmen Vidal, que estaba al cargo de los temas legales del testeo. A ver, Sigfrido ese tiene pinta de friki, ¿eh? Sigfrido Zazpe. ¿Tiene? Pues hasta aquí la primera parte de lo que era este pre-Dragon Age, la parte de especial... El precalentamiento, la warm-up. Precalentamiento, sobre todo para que entréis en contacto un poco tras los bastidores que bien ha planteado Lucas Kane y la situación de lo que supuso en 1998 con Baldur's Gate. Pero ahora viene lo bueno. Hacemos una pausilla. ¿Qué es? Vamos a tomar un traguito de agua para aclarar nuestras gargantas, porque esperan, bueno, las vuestras principalmente. Yo estoy aquí de visualizador y de técnico un poquito. Claro, tú con bayoneta ya. Prima, por favor, no digas estas cosas, que me falta espacio en el pantalón. Pero y no para puedo. Que lo dijeras. Ya. Pues eso, sí, yo con bayoneta. Vosotros con la otra B, iba a decir Baldur's Gate, con la D, Dragon Age, que empezaremos ahora mismo el análisis extenso, dedicado, como es siempre habitual en último nivel, en un juego de estas características. Una pausa, señores, y volvemos. Hasta ahora. Análisis de la semana. Dragon Age. Vamos a ir entrando en materia, señores magos, guerreros, elfos, enanos, todos juntos en tropel. Os cedo los próximos 50 minutos para que desgranéis al milímetro Dragon Age, para que comentemos punto a punto, apartado por apartado, todo lo que ofrece y si realmente las notazas y los comentarios que se está llevando son merecidos y hasta qué punto es, entre comillas, el Baldur's Gate 3. Señor Freeman, elija la raza que usted quiera para hablar y empiece. Yo, elfo. ¿Tú qué eres? ¿Un elfo? Yo he sido un elfo, mago. ¿Pero de esclavo o de estos naturalistas, dalsiniano? No, elfo, mago. La combinación super bestia, mago de sangre y guerrero arcano. O sea, es una barbaridad. Bueno, en fin. Hay que situar a Dragon Age no hace 3-4 años cuando se empezó a hablar de él, sino hace 8 años. No porque se haya estado desarrollando el juego como lo conocemos hoy en día desde hace 8 años, pero sí el guión, la trama y el mundo que gira, el mundo de Tedas que gira alrededor de Dragon Age, sí se ha estado gestando durante 8 años, en el que los guionistas han estado escribiendo las razas, su trasfondo, todas las tramas, cómo se interactúan en ella, todas las diferencias entre misiones que vamos a encontrar durante el juego. 8 años y luego en 2004 fue cuando ya el juego empezó a tomar pues tanto aspecto gráfico como detalles de jugabilidad y sonido. Impresionante que 4 años hayan sido dedicados exclusivamente al background histórico del juego. Sí, para crear todo el mundo. Empezaban a escribir y a escribir. No, me refiero a que 4 años dan para realmente escribir, dar pajas mentales y brainstormings hasta tener realmente. Es como cuando tiras una foto con Rapid Shot y haces de una sola imagen 100 tiradas y te quedas con la que mejor te ha quedado. Pues en 4 años esta gente habrá hecho eso, de 100 ideas. Bueno, en 4 no, porque luego mientras es. Exacto. Me refiero a se eso. Se fue perfeccionando. Realmente habrá sido bárbaro la de pajas mentales que habrán salido y, naturalmente, de esas pajas mentales, una de cada habrá sido increíble y así es como ha quedado Dragon Age. BioWare ha hecho aquí lo que hizo con Mass Effect: es crear un mundo ficcional que puede tener ciertos parecidos con mundos habituales de fantasía, de ciencia ficción, pero es el suyo propio y tiene su trasfondo histórico, como comentaba Samuel, y en ello han estado todo este tiempo porque realmente tú te das cuenta jugando que toda la historia que hay detrás de cada cosa, detrás de cada nombre que se menciona, hay una historia detrás y esa historia está escrita. Es que ha conseguido rozar los mundos de fantasía de canción de canción de poder, de hielo y fuego. Y un poco Tolkien, o sea, ramificaciones fantasiosas que todos conocemos, pero desde su punto de vista caótico, pero también coherente, o sea, y muy realista, sobre todo en el planteamiento argumental, porque es que es muy, muy denso en su desarrollo. La verdad es que es sobresaliente y además tiene detallitos, aparte de toda la política, que te vas empapando todos los rasgos inhumanos y egoístas de cuantos abundan por este mundo de Tedas, de esos demonios, sus poderes y sus maquiavélicos planes y tratos, aparte de esa sabia ramificación de subtramas, puedes visitarlas cuando te plazcan muchas de ellas, o sea, no vas guiado en el guión de Dragon Age. Bueno, sí, ya lo veremos en jugabilidad. Déjate el análisis, porque con lo que he oído ya quiero jugar, ya quiero meterme de lleno. Hemos empezado. Por eso, que ya está, dejadlo. Vale, decir la nota, que mola y nos vamos. A ver, no en vano, el juego tiene varios libros ya publicados. 2 libros. Exactamente. Con, pues eso, historias que quizá no salen en el juego, pero como bien decía Lucas, nombres que se mencionan, culturas de batallas pasadas, de acontecimientos importantes. Y eso sí que creo que le da un detalle al juego que desde el primer momento se huele, ya solo con el tema de los orígenes, que lo comentamos luego en argumentos, si acaso, que pues empieza el juego de manera distinta según quien elijas. Es que, y además según quien elijas, tú hay elfos y enanos, pero claro, siempre es muy difícil hacer un orco, porque tú, por ejemplo, o sea, el ejemplo es, tú al hacer un orco te vas a tener que ceñir más o menos a los orcos que se han hecho miles y miles de veces. No puedes hacer un orco, yo que sé, con cuatro patas y... No, es y tres verde, orco. Va a ser verde, musculoso, así en plan... Un poco reg. Sí, un poco reg, o sea, más o menos va a ser así, pero lo bueno es que argumentalmente aquí los elfos no son estirados y elegantes, aquello mirando por encima, los humanos, no, aquí son plebeyos un poco menos que esclavos, parias, hundidos por la xenofobia humana, o sea, es que los tienen amargados a todos los ponen como en... En la alferería, que es algo poco menos que un tugurio de elfos. Es como en The Witcher ese aspecto. Creo que sí. pocos juegos o pocos mundos se han atrevido con eso, un poco innovar dentro de las razas ya conocidas. Y es de gran valor que un juego como este se atreva. En cuanto al desarrollo del juego, me gustaría decir que de todos estos años, es curioso cómo en el 2004, o un poco antes incluso diría, 2002, salió la primera imagen del juego. Salieron dos imágenes y hasta luego 2007 diría, sí, no volvió a salir 2008 nada. No volvió a salir, o sea, nada. Ellos trabajaban, pero no era lo importante, tema gráfico, no era importante cómo se viera el juego, cómo se jugara, no. El tema importante era, vamos a currarnos este mundo, vamos a currarnos una buena historia, porque en definitiva es un juego de rol, vas a jugar un papel, pues qué mejor que te involucres, que veas que si eres un enano y te viene alguien a explicar algo, sepas por qué están rezando a un dios y no a otro, y este dios de dónde viene, o esta tecnología de dónde ha salido, y bueno, todo eso. Sobre todo, a nivel de guión, otra de las partes más importantes, aparte de lo que comentas, es el gran sistema conversacional que se han sacado de la manga. O sea, es algo que ya conocíamos de KOTOR y de Mass Effect, es algo que BioWare hace muy bien, pero es que aquí en Dragon Age ha dado una nueva vuelta de tuerca, porque... Los acertijos, las pruebas, la sensación de que cada vez que eliges algo te quedas con esas ganas de... Hostia, si hubiera elegido la otra, ¿qué hubieran pasado? Decisiones de calado que afectan al transcurrir de la historia y a los que te rodean. Y es que según esas decisiones, los que te acompañan ganarán afinidad contigo, que esa afinidad se traduce luego en habilidades que pueden conseguir tus compañeros. Y no siempre están claras las elecciones. No es, tienes tres respuestas A, B y C. La y primera es te salvo, la bueno. Segunda es paso de ti y la tercera te mato. No, en absoluto. Eso es lo que más me ha gustado a mí, sí, del juego, en cuanto a nivel argumental y de ambientación. Que no ves, que últimamente lo veía mucho en los juegos de BioWare, que era lo blanco es blanco y lo negro es negro. Y ya sabes que este es el camino bueno, este es el camino malo, y este, pues lo que decías, con esta respuesta sé que lo voy a salvar, con esta respuesta sé que lo voy a matar. No, aquí es, piénsatelo bien, porque... Y además ¿qué está pasando? ¿Qué le digo a este hombre? Te las cambian de orden, y a veces las decisiones son muy... O sea, hijo puta, malo, medio malo y pasota. Y ya está, no hay opción buena. Es todo gris o negro o muy negro. De ahí la gracia del F5, guardar, y si ha salido mal, No. A ver, anda, eso, que no he guardado yo. Hay que rolear bien. Hay que rolear como tirarás el dado y como sale. Has de asumir las consecuencias. No, pero narices. ¿Cuándo que no he matado yo a gente así? Yo quería ligarme a Morrigan y no sabía cómo. Y entonces tenía que estudiarme todas las respuestas. A mí me ha pasado. Que también creo que es de mención en el tema guión, que por ejemplo, al principio yo no sabía, porque intenté al principio del juego, cuando empezaron a salir vídeos, no ver muchos vídeos, no spoilearme, y no sabía qué compañeros me iba a encontrar en el juego. Y yo, al poco de empezar, maté a uno que me dijeron, yo llevo en mi equipo a, diré, un elfo llamado Zebran, un poco gay, y yo... Ah, espera, este tío yo no lo tengo. ¡Ay, sí, lo maté! Pues claro, me he hecho una putada y dije, pues lo mato. Y era un personaje que luego puede tener una historia, pues, y no, en mi juego ya ese tío bueno, pasó. Pero lo bueno es que tú te vas a pasar todo ese juego, y claro, BioWare ya ha pensado pasarte todo el juego sin ese personaje. Exacto, algo cambiará. Y algo cambiará, y cambian bastantes cosas. Claro. Son, sobre todo, mención especial a los personajes, Alistair y Leliana, son... De los más carismáticos, pero sobre todo el que se lleva la palma es el de Morrigan, porque es malo, y la verdad es que se disfrutan muchísimo, sobre todo las conversaciones entre Leliana y Morrigan, porque claro, una es como una paladín, bueno no, una semisacerdotisa, y la otra es una maga negra, vamos, malísima, y claro, están, pero la Leliana le dice, pero tú tendrías que, me lo estoy transformando, me lo estoy inventando para que no sea spoiler, avisaos quedáis. pero tú no tendrías que creer, ¿no crees en algo del más allá, en un creador? Y la Morrigan, no, yo creo en mí misma y ya está, que voy a creer en los demás. Pero todo tiene un fin, todos los dioses tienen un fin para todos nosotros. Y dice Morrigan, ya, y el fin para mí es haberte, o sea, es que te hayan enviado a que me toques los cojones, ¿verdad? En plan así, se las va soltando todo el rato y la verdad es que se hace muy divertido. Y sobre todo mientras vas andando por la ciudad, que no es el campamento, que es... Que es, bueno. Es un juego en definitiva adulto, es decir, en el planteamiento, fuera de los guiones, de los caracteres, de las decisiones, tenemos una historia que si bien puede ser bastante sencilla en cuanto a que es una guerra, es muy tolkieniana, es una batalla donde el mal se cierne sobre las civilizaciones y estas han de conseguir... con sus diferencias, valga la redundancia, unirse, intentar unirse para afrontar un mal común. Entonces, esa es la historia, el grueso de la historia, no vamos a desengranar mucho común, más. Mal común generado por los propios... por la propia corrupción de los... Sí, de los magos. Sí. Y... y su avaricia. Ya está, o sea, ya está, es lo que hemos comentado de guión de y esos son los cinco primeros minutos. Eso te lo dicen ya según que comienza luego se quejan el juego. De spoilers. Según comienza el juego ya hay una introducción en la que te explican. Muy buena, ¿eh? Me gustó mucho. Que fue la avaricia de los hombres, de los magos que querían poseer el poder de, bueno, no sigo, pero es el principio del juego. Ya nada más empezáis ya encontráis esta introducción y luego es lo que desencadena todos los acontecimientos del juego y que son diferentes siempre un poco desde según el origen que tú hayas elegido. Después los acontecimientos del juego, si bien hay algunos que son comunes, siempre va a haber diferencias, diferentes ramificaciones y diálogos que van a cambiar y decisiones que vas a tener que tomar dependiendo de tu origen. Sobre todo con tus personajes, los cuales tienen sus propias misiones secundarias que muchas veces se activan por regalos que tienes en el juego, que según el regalo que le des a X personaje, pues se activa una, yo qué sé, el peluche del hijo perdido, por ejemplo. No hay ningún peluche y no hay ningún hijo perdido. Pues dice, oh, es verdad, pues ala, vamos a buscar a mi hijo. En plan así, son misiones que se activan a partir de esos detallitos. Pero bueno, donde yo quería llegar es que, aparte de la historia esta que digo, que no tiene mucha trascendencia de por sí, el juego sí que es trascendente, sí que es adulto, porque trata temas políticos, trata temas de racismo, trata temas de corrupción, trata temas más filosóficos, más religiosos, entonces... Creo que eso también es algo a valorar hoy día, que quizá los juegos tienen una historia simple y poco profunda en cuanto a adulto, en cuanto a la seriedad de la historia. Aquí creo que pues eso lo han conseguido bastante, a mí me gusta mucho. Y se nota, y hay que leer mucho y se agradece, joder. Comentando guión, ya veis que le hemos dedicado bastante tiempo porque es uno de los pilares de Dragon Age, pasamos a un apartado gráfico en el que, bueno, digamos que sería el peor de los puntos de todo el juego. Sí, quizá no, el que no está al mismo nivel. Pero bueno, hay que decir que en un juego de esas características no tiene por qué ser siempre el más importante. En absoluto, y no lo es. Pongo el ejemplo de siempre. O sea, nosotros jugamos y nos emocionábamos viendo 4 píxeles de color en juegos ya de rol, hablo de hace tiempo. ¿Por qué no puede seguir siendo así? En lugar de 4 píxeles, 4 polígonos, entendedme. Que en un juego de esas características, un género de estas características... Lo importante vienen a ser jugabilidad, guión y, si me apuras, música, para poder apoyar el guión. Ya está. Sí, ojo, que el juego no es malo gráficamente, pero no es un juego que va a marcar estándares, que va a impactar en la industria técnica, ni mucho menos. Es un juego que, quieras que no, utiliza una evolución de un motor ya antiguo. Utiliza la evolución del motor que utiliza The Witcher, que es el Aurora Engine. ¿No era el otro? No sé... Bueno, no, Aurora 2 debe ser. Aurora. Es la evolución. O sea, no me acuerdo y mira que lo he mirado. El siguiente motor gráfico, la siguiente evolución de Aurora, sí, quizás le llamaron de otra forma, pero bueno, nace de un mismo sitio. Es decir, un motor ya creado para los juegos de rol, más centrado en el tema de árboles de habilidades, de quest y de guión, que no a ofrecer una calidad gráfica increíble. Que ojo, ¿qué se puede decir? Se puede decir que que está bien, funciona, que texturas tienen texturas unas mejores, otras peores, pero funcionan bien. Es bonito. Es bonito artísticamente. Que se nota lo que se han dedicado a jugabilidad y a guión. Y uno de los detalles que me encantó es la cantidad de sangre que consiguen sacar hasta de una planta salpicando por todos lados. Pues a mí eso me pareció ridículo. Sí, pero... Porque hay tanta sangre que estás en un momento súper emotivo y le ves la cara, que de por sí tampoco es que tenga muchas animaciones, llena de sangre y tú... Sí. No, pero es un detallito más. Yo creo que está hecho un poco apuesta para reírse. No reírse, pero sí que hacer un poco de ironía sobre el tema de la violencia. O sea, el juego pretende ser violento y pretende ser gore y pretende hacer hincapié en eso. Pues qué mejor forma de hacer hincapié que... Que después de un combate te hayan quedado las manchas de sangre y en la siguiente conversación tengas esos restos del combate anterior por toda la armadura, por toda la cara del personaje que está hablando. Que incluso tiene más sentido que en otros juegos en los que hay una batalla mega grande, ahí venga mandobles de espadas para aquí y para allá y sale impoluto como si fuera Steven Seagal. Claro, tampoco es eso. Pero bueno, planteándolo punto a punto, realmente tiene un diseño artístico por encima del técnico. Sí, ya está. Claramente. Yo con esto que dices, ya está. Sí. Porque pongo el mismo ejemplo, por ejemplo, aunque no lo habéis jugado la mayoría, de Magna Carta 2. Pensaba que ibas a decir Bayonetta. No. Bueno, es que Bayonetta tiene las dos cosas, entonces no serviría. No, de Magna Carta 2. Perdón. Que técnicamente es muy flojo, con texturas incluso que sacan los colores, pero a nivel artístico, a nivel de diseño, es una gozada. Pues ya está. Sí, aquí sobre todo están las dos vertientes porque, a ver, los escenarios son bastante bellos, tienen una estética visual. Una de las cosas que a mí me han llamado la atención es sobre todo la solidez que tiene todo, el detallismo de todo el conjunto. Sabes que realmente te crees ese mundo, no es como en algunos juegos que ves. Por ejemplo, me pasaba en Lost Odyssey que veías las ciudades, que están muy bien, pero luego no te creías que las catacumbas fueran de esa ciudad. Es como que no había concordancia. Sí, no había concordancia. En Dragon Age la verdad es que todo tiene como un mismo hilo que se ve un poco manchado por la ausencia de vida en las ciudades. No es The Witcher ni Gothic y claro, ya acostumbrados a eso, que todos estén estáticos en su sitio, dices, joder... Sí, ahí es un punto negativo. Quizá yo destacaría como puntos positivos en el gráfico, aparte de lo que has dicho de esa solidez, esa credibilidad, es el tema de la cámara, que juega mucho y muy bien con las cámaras en, digamos, los fatalities, en los momentos finales del combate, cuando en cámara lenta un poco a lo Matrix acabas con tu enemigo, y juega también un poco, esto exclusivo de la versión PC, de la vista isométrica, que te permite ver otra perspectiva que aprecias según qué detalles que de otra forma pierdes, que además jugablemente luego ya veremos te ayuda. Esa vista mejora mucho más gráficamente que la de la más cerca del personaje. Da una visión más como de un cuadro, como una panorámica. Sí. Está en buscada el relieve más bien buscado. Sí. También con la cámara juega a la hora de ver conversaciones, que la cámara no está quieta, sino que va cambiando de planos, y ayuda a que al menos las conversaciones, que los personajes no están muy animados, se haga algo más ameno. Luego también como punto negativo estaría, bueno, punto negativo, punto para colleja, el tema de las animaciones, que son un tanto ortopédicas, y donde más se nota es en las escenas de sexo. O sea, parece que hayas puesto ahí dos troncos ahí acartonados y las caricias y demás. La verdad es que se nota que está animado en 3D Max. No algunos sé quién... saltos bruscos de la transición de las escenas cinemáticas, sí, a las conversaciones también. Luego a la escena en la que caminas ya por el mundo hay libremente. Hay pequeños detallitos que dices, esto ha tenido que ser 3D Max, esto lo hacen en Mayon Soft y no pasa. Aquí ya está, listo. Ya está. Bayonetta está hecho en Softimage. Y se nota. No, no tiene nada que ver la lucha de programas, pero es que a mí se me tiene cruzado el 3D Max. Vale. Pero bueno, gráfico, en definitiva, que estoy viendo que gente en el foro pone imágenes y dice que se ve bien, que no es un juego malo gráficamente, que ver las screens, sobre todo de la versión PC, quizá comentar que la versión consola, sobre todo en tema de texturas, por la limitación de memoria, pierde mucho en ese aspecto y pierde credibilidad, porque claro, ves armaduras que ya de por sí hay pocos diseños. Y no las ves detalladas, no lucen, porque son muy planas, tienen poco efecto, tienen poco detalle. Y con la misma armadura, el mismo gorro, todo el juego. Hombre, acostumbrados a lo que estamos, en The Witcher también, o sea, había tres armaduras solo. Sí, pero las puedes cambiar. Pero las puedes cambiar, pero aquí, por ejemplo, Morrigan y Liliana prácticamente van con la misma armadura todo el juego. Y la Wayne, la maga, también. O sea que ahí les ha faltado un poquito, pero bueno... Dependientemente de eso, en conjunto, es un buen apartado. En cuanto a sonido, estáis escuchando la banda sonora de Dragon Age. Está compuesta por Inon Thur, que lo recordaréis quizá por Crysis, un gran trabajo que hizo en Crysis. Pues aquí también pone la música. Y un servidor puso un tema suyo en el musical que hicimos hace un mes. Cierto. De Lineage 2. Cierto. De Chaotic Chronicles. Aparte de eso, también Fallout 3, Prince of Persia, Warhammer 40.000, Dawn of War, Dark Crusade, Company of Heroes, Opposing Force, Prince of Persia 2, las dos torres. Las dos torres, ¿no? Bueno, de Through Thrones, ¿no? Las, sí, las dos coronas. Las dos coronas, perdonas. Digo, las dos torres. Es que con es el este de fantasía se me ha colado. La verdad es que copa. Es que tiene su bagaje. ¿Tiene currículum? Baldur's Gate 2, Throne of Baal, también la hizo. Oh. Atención, o sea que el tío se ha mantenido ahí dentro del RPG de PC, porque Fallout Tactics. Fallout Tactics no era de PC. Fallout Tactics, el Brotherhood of Steel. ¿Cómo se llama? No, el Brotherhood of Steel era de Play 2. Ese, pero el Tactics, has dicho el Tactics. El Tactics era PC. Bueno, que el tío tiene currículum, como veis. La música es épica en momentos. Es que el tío sabe hacer este tipo de temas, los domina. Cuando ha de ser épica, realmente. Te pone unos coros, unas cuerdas ágiles y flipas. Y donde tienes que ser tierno, te pone unas cuerdecillas flojas y también te lates encima. Yo creo que básicamente el tema sonido musical es ese, que hay estos contrastes. Quizá hay momentos en los que la música pasa desapercibida, pero cuando sabe notar, la notas. Y la notas, vaya que sí la notas. Quizá luego también en tema audio efectos, sonidos de armaduras, de... Tiene pinta de no brillar demasiado en ese aspecto. Quizá como tema gráfico, no brilla, pero tampoco lo encuentro mal. O sea, bien. El tema sonidos, yo lo he encontrado no, bien. Está sí. Francamente bien. O sea, tiene algunos temazos que en según qué momentos acompañan muy bien y abrazan la escena, que vale muchísimo la pena. Y por último, no es una banda sonora increíble, pero la verdad es que raya un nivel más que notable. Por último, el tema del doblaje, que el juego nos ha llegado doblado al inglés, con un casting de voces famoso de gente de Hollywood, de series de televisión norteamericanas. A destacar quizá que la gente les suene, que Morrigan, por ejemplo, pone la voz... Claudia Black. Muy bien, como tú sabes. Yo iba a decir la de Farscape para los fanáticos de la ciencia ficción. Stargate también. SG-1. La de Farscape era la chica, la morenita. Luego también está Steve Valentine, que dices, ah, vale, pero es el que hace Alistair y es, por ejemplo, el que ha puesto la voz a... Harry Flynn de Uncharted 2. Oh. Claudia Black también ha hecho de Chloe en Uncharted 2. O sea, fíjate, es varias personas que están unidas entre los dos posibles. Bueno, como comentamos un día con Xander, aquí nosotros tenemos a nuestra familia. En Estados Unidos y en Japón también tienen sus familias de dobladores. Sí, porque acabas mirando los perfiles y te das cuenta que todos han doblado siempre muchas cosas. Está Tim Curry, que algunos lo conoceréis de Red Alert 3, que hacía personaje del... Sí, hombre. Del ruso. Del ruso. Qué bien lo hacía, cabrón. Si vais a IMDb y buscáis, veréis que el elenco es famoso. Se han gastado ahí un dinerillo. Y pues bueno, no está muy bien. ¿No tanto como el de Mass Effect 2? No, cierto. Tim Curry es actor secundario en un millón de películas, sí, aproximadamente. Sí, es un millón el secundario y más. Es... Siempre lo mata, ¿no? Algo así. Es su sino, ¿no? Sí. Eso desde esos dos puntos de vista. Y a nivel de defectos y demás... Es lo que comentaba, que no tiene pinta de ser un juego que digas, ¡oh! No, bueno, a mí el efecto de la ventisca me gustaba bastante, ¿sabes? Porque estaba bien panoramizado. Y, o sea, mira, y, ¿sabes? Como siempre abusaba de ella, me gustaba ese efecto de brisa y... Los cortes, los enemigos que explotan con la magia esta... Bueno, esa era tremenda. Congelas, le metes el de este de explotar y ya te has cargado cuatro vicio. De golpe. Es un vicio. Es demasiado bizarra esa magia. Bueno... Pero vamos, que tampoco destaque especialmente. Sí, en las FMVs, en algunos momentos, sobre todo se apoya en el tema de sonidos, porque como las animaciones son un poco acartonadas, claro, le ha dado con la espada, sí, es verdad que lo escucho. No, pero porque como que las FMV suelen estar mezcladas aparte, pues ahí también se puede hacer un poco de trabajo. Y el tema del dragón, sobre todo cuando estamos en las... No lo digo porque entonces ya saben que... Pues déjala ahí. Déjala ahí. No. Déjala ahí, Freeman, que me iba a colar, ¿eh? Por jugar en 360, ¿eh? Madre mía. Pues cómprate el PC ya y juégalo en PC. Me han denegado el plan avanza, así que me quedo sin PC. ¡Oh, vaya! Así que lo jugaré en 360, es lo que tiene. Buah. Pues una lástima. Cómprate dos 360 y las pones en paralelo. Sí, no. Sí, algunas LI, ¿no? Bueno, vamos a jugabilidad. Sí, venga. Ya, esto ya lo importante es la chicha. Venga, 5 minutos y a la cama, ¿eh? A ver, son 25 minutos para jugabilidad. 23, solo para 23, por favor, perdón. Pues se juega con el teclado, va, avanzas, sí, hasta acabar con el juego. Tienes unas magias abajo, a la izquierda. Que puedes clicar o hacer seguro que con un atajos, una tecla. Con el 1, 2, 3, 4, hasta el 10. Mola, te diviertes, sí, y es como Baldur's Gate, ya está, ala. ¿Ves? Está muy bien. Es que fácil. Gracias, Lucas, por venir. Buenas noches. Jugabilidad, señores, vamos a por ello. Yo me apetece centrarlo, creo, y creo que estaréis de acuerdo en que la jugabilidad de Dragon Age se puede dividir en dos puntos de vista: el mental y el físico. ¿Por qué estos planteamientos? El mental, porque si no nos gusta la justificación, lo hacemos en plan plano y ya está. Y ya está. El mental, sobre todo, porque es el que tiene que ver con esa jugabilidad conversacional, con esa jugabilidad de decisiones, con tus personajes, con esas decisiones realmente duras que, como bien hemos comentado antes, nos harán guardar la partida varias veces. Cuando no debería ser así, no obstante. No, para sí, que la experiencia fuera real. Yo lo que hacía era, decidía y era un... Vale, yo he decidido esto, pero voy a guardar porque sé que esta decisión la querré volver a hacer después y no quiero volver a hacerme todo el juego simplemente para saber qué ha sido de esa decisión. El plano mental, en definitiva, viene a ser el plano rolero, es decir, importante en un juego de rol, valga la redundancia, pero que no solo es matar gente, que no solo es comprar armaduras y armas, que... No, es que realmente las conversaciones te guíen hasta un final. Que has de jugar un papel y lo has de hacer bien, o bien como tú quieras, pero has de ser consecuente con lo que vas haciendo, con lo que te van diciendo, con lo que decides hacer. Y además, segundas oportunidades. Ejemplo, también me lo voy a inventar. Imaginad que hay un pueblo que ha sido invadido por unos demonios y, claro, tú cuando llegas a ese pueblo, pues en principio te piden esa ayuda para que salves a todo ese pueblo de esos demonios. Mientras vas avanzando, tú te los vas cargando, pero luego, cuando ya empiezas a ver la trama, te das cuenta de que quizá esos del pueblo son realmente los demonios y han convertido a los habitantes en los que te has estado cargando todo el rato. Llegas a un demonio mayor, que de verdad que me lo estoy inventando del todo, ¿eh? Freeman, por de tic, siempre lo empiezo a jugar y me encuentro algo así porque no vuelves aún. No. Pero, y de hecho me está molando, así, qué grande, yo quiero una misión así de DLC. Proponle, a ver si lo ponen como en DLC. A ver, ¿no? Bueno, lo que os quería decir es que cuando luego llegas al demonio final o al que ha inventado esa maldición, te dice si quieres formar parte de esa maldición, mola, si realmente quieres traicionarlo, si le ayudas. Luego, cuando sales, te encuentras a uno de sus comandantes o sargentos que te pide que también le puedes traicionar, aunque ahora le hayas dicho que le habías ayudado. O sea, una serie de cambios de registro dentro de esa pequeña misión dentro del juego, que además es secundaria y tienes diversas ramificaciones, que es que dices, vale, ahora soy cabrón, venga, ahora soy bueno, hostia mierda, ya voy a tener que ser bueno todo el rato. No, luego te permiten ser ya hijo de puta y cargarte todo el pueblo. Eso me gusta. O sea, a todos, a tanto a aldeanos como demonios, y lo dejas limpio. Pero y... que sepas que Morrigan no está de acuerdo en esa misión. Si la aceptas... Porque si pides las misiones secundarias, como Morrigan, la chica va directamente a lo que hay que hacer, que es salvar al, sí, mundo y tal. Dice, si la aceptas la misión, pone, Morrigan no está de acuerdo. Ya, pero luego cuando estás eso, si te cargas a todo el pueblo y a todos los aldeanos y a todo absolutamente... Le mola entonces. Le mola. Qué bizarra. ¿Sabes? Qué mujer, ¿eh? Pero para que os hagáis una idea de la cantidad de ejemplos, y como este, hay un montón. Y ya ni os digo de las misiones principales. En el plano rolero, en el mental, como dice Freeman, cabe deducir que más o menos diría que en un 50% de decisiones, de acontecimientos importantes en el juego, tanto se pueden solventar por la fuerza, luchando y jugando a un juego de rol de acción, como por, no diría diplomacia, pero sí con X decisiones. Con poco elocuencia. Elocuencia, persuasión. Entonces, creo que ese 50-50, quizá en algunos momentos es más dada la acción que no a lo otro. A mí quizá me ha faltado algún momento en el que diga, esto me hubiera gustado resolverlo de forma... Ya, pues, pero tú porque tienes sangre de horchata, Fukui, eso no me sirve. No, pero hay muchas... 50-50, creo que está bien compensado ese aspecto porque te da eso la oportunidad de decir, bueno, no es un juego en el que vas a luchar todo el rato, es un juego que puedes decidir qué hacer, como harías en la vida real. Puedes hablar, puedes descubrir información, puedes convencer a gente para que luego hagan otras cosas. Puedes mentirles, puedes amenazarles. Persuadirles, amenazarles. O sea, el tema mental, como dice Freeman, juega un papel importante. juega un papel importante. El nombre de perro. En el juego, no es lo que quiero decir. Solo luchar, ir a avanzar, y matar, y etcétera. Que también, que es en el tema siguiente. Que, y ya como apunte, pero es que muchas veces es tu ignorancia, o sea, es... Me refiero a que tú haces algo y es un coño, me hubiera gustado que hubiera tal. Pero es que quizá lo hay, simplemente avanzando y tomando unas decisiones que no has tomado y que no has descubierto. Pero normalmente hay una cantidad de cambios de registro espectacular. Esto es lo que haría un poco referencia a la primera categoría que Freeman comentaba, que es el mental, pero también a esta, la segunda categoría que mencionaste, Freeman, que es el físico. Defínela. Sí, sería todo el aspecto jugable de combates. O sea, todo el tema de combate, habilidades, estrategias y demás, que es más denso y profundo de lo que aparenta y, aparte de ello, es espectacular. Explicando un poco las bases, cómo se juega, tú llevas a un personaje que puede reclutar hasta otros 3 compañeros, llevando a un grupo de hasta 4 jugadores, que, bueno, te los vas a... Puedes ir intercambiando, imagino, ¿no? Puedes ir intercambiando según qué misiones, según qué momentos determinados, puedes decir, pues ahora quiero ir con este, con este, con este, o con... ¿En cualquier momento o hay puntos en los que puedes cambiar los personajes? Puedes ir al... O sea, tú tienes un mapa en el que te puedes mover por él, puedes... No es un mundo libre, esto no. Que quede claro, no es un Oblivion, no es un Fallout, es más un The Witcher en... Sí, aspecto, son unas pequeñas zonas, un mapa que tú clicas en varias, la ciudad de Denerim o en algunos pueblos y demás, y vas directamente a ese pueblo. Pero además, dentro de ese mapa siempre tienes el campamento, que estés de donde estés, vas automáticamente a él. Y en el campamento es donde, uno, te curas de todas las penalizaciones que llevas, que hay, y aparte de eso, vuelves a elegir el grupo, descansas, hablas con los personajes, descubres su vida, o sea... Es muy a lo Final Fantasy X, ¿sabes? El campamento, sí, que era... Sí. Pues muy de ese estilo, pero interactuable. Fukui ha mencionado que no es como un Oblivion, porque no es un mundo abierto, pero sí que es un juego libre. Sí, tú... Vale, es que claro, que la... Perdona. Gente se pudiera pensar que el juego te guía y que no te permite una libertad de movimiento. O sea, que lo único que no puedes hacer es desplazarte físicamente por la orografía del juego... como si haces en Oblivion, que aquí es por trasladarse puntos en plan los stories, ¿sí? Sí, además que la orografía la puedes ver porque cuando te desplazas de un punto a punto salen combates aleatorios y claro, al combatirlo pues ves un poco, si pasas por una zona montañosa pues ves ese pequeño mapita en el que haces el combate, o incluso a veces te encuentras con personajes que te asaltan o... ¿Sabes? También hay pequeñas misiones secundarias que te encuentras en esos combates aleatorios. Pues hecho el matiz, proseguid. Llevas a tus 4 compañeros en busca de las aventuras y las misiones que te hayan dado, en el orden que, como bien decías, puedes elegir. No es un juego en el que te vayan guiando en ese aspecto. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos pues un juego en el que hay un gran componente de estrategia, sobre todo, y hablo de la parte PC, sobre todo, porque pues dada la vista isométrica que tienes, tienes mayor control sobre la estrategia. Un juego en el que tú puedes manejar a cualquiera de los personajes, no llevas a tu personaje y ya está, y los otros personajes actúan a su libre albedrío. Puedes cambiar de líder. Pueden actuar a su libre albedrío, hay una inteligencia artificial, hay una serie de tácticas que puedes desarrollar para ayudarlos. Y aquí Freeman menciona que es tipo los Gambits de Final Fantasy XII. Sí, pero bien hecho. Grande, grande. Las tácticas, tú puedes decir, pues mira, tú eres un mago blanco y cuando veas que un compañero tiene menos de tanto por 50 de vida, le curas. O cuando veas que un enemigo tiene una armadura que es pesada, tírale tal ataque porque... Sí, una flecha perforadora. Exacto. Si lleva una armadura de otro tipo, etcétera. O sea, una serie de tácticas para que tú no tengas que estar pendiente todo el rato. Callaros, pero... ya, por favor, dejadlo ya. Os lo pido, por favor, me estáis torturando. Pero puedes. Y es más, el juego yo creo que te motiva a ello. Es decir, a dar a la pausa e ir decidiendo qué hacer. Pues mira, tú eres el arquero, vente un poco para atrás. Tú eres el guerrero, atácame a este, acércate. Eres el tanque, o sea que da un poco de atención para que te vengan a atacar a ti. Que no te preocupes, que aquí atrás está la maga blanca, te irá curando. y luego vendrá el pícaro, me lo llevaré por aquí con sigilo. O sea, es una pausa que, por lo que entiendo, te saca un menú que te permite seguir configurando la estrategia, o es una pausa pausa el juego, puedes mover la cámara, clicar. A eso me refería. En los iconos que quiera, puedo sacar los menús. Que no era un quiera. Pausa de piririm, que pares el juego, te vas a mear y vuelves. No, eso es hombre, un pausa sí te puedes ir a mear, pero sí, claro. Pero es un pausa de voy a rectificar y voy a hacer cosas. Pausa, sale un letrero de pausa. Y entonces tú puedes hacer una serie de acciones. Bien. Ellos, obviamente, en cuanto quitas la pausa, hacen eso que has dicho. Puedes volver a pausar en cualquier momento o esperar a que ellos hagan esas acciones y luego las otras acciones que la inteligencia artificial crea que necesita directamente hacer. Como había en Baldur's Gate. Sí. Exactamente. Sobre todo porque aquí lo más importante es el condicional, porque no solo es estas órdenes, sino que es, primera, cuando veas al primer enemigo, le lanzas tal. Después de eso, haces esto. Después, esto. Sí, o sea, y esto. Prioridades. Las acciones, sí. Pero sí. Es que además tienes tus preses. O sea, puedes guardar todas tus estrategias que has creado, aparte de ya las predefinidas. O sea, puedes hacer macros, digamos. No, más que macros, en plan de tú tienes, pues, actúa como arquero, como guerrero, como agresivo, como pasivo, como ya te vienen predefinidas, con perfiles. Una serie de magias, sí. Y luego además tienes unos perfiles personalizados que tú puedes guardar ahí, todos los más cómodos. Pero sobre todo porque Dragon Age es un juego en el que sorprende la facilidad como una mala estrategia te echa por tierra todo tu equipo. O sea, esto me encanta. Que te has cargado dos troles de la hostia en un combate del copón y luego te vienen 10 lobos y como te rodean, te matan a la sanadora y ya estás jodido. Por mucho que pauses, por mucho que hagas, os congelo a tres... Nada, y... cargar partida y listo. De verdad. La estrategia es tan clave que tú haces una partida, un combate concreto, y puedes hacerlo bordado, como que el siguiente combate puede ser igual, exactamente el mismo número de enemigos en un mismo túnel de una cueva, pero has tardado en decidir tirar tal magia... Ya, lo que decía Freeman, ya te han rodeado o ya te han tirado una magia que te ha tirado al suelo y ya no te puedes defender y mueres. ¿Te encontraste con situaciones así tú, Lucas, cuando probabas el juego? Él tenía botón de matar a todos. Yo tenía botón de matar a todos, efectivamente. No, desde luego la estrategia es un componente importante y es un verdadero gustazo. Y aquí sí que la versión de PC es mucho más fluida por la cámara isométrica, por el poder cambiar la isométrica al hombro, a ver los distintos planos de lo que está pasando en ese momento y establecer la estrategia. Se puede hacer milimétricamente para que en 10 segundos de juego real, quitando lo que tú haces durante las pausas, en 10 segundos te has cargado a 5 con un toque magistral de el mago le ha hecho que el enemigo se debilite, tu otro mago ha hecho que tu tanque resista más y entonces otro le ha mandado lo de más allá. Y de repente han caído 4 al suelo cuando has quitado la pausa. Y eso es una gran sensación. Yo la verdad espera, es que... Espera, me dejaba que puntúe, ya que ha dicho esto de empecé y lo hemos comentado varias cosas, para cerrar el tema, ahí está la clave de las diferencias. Es decir, el juego motiva, y creo que los fans del género es lo que quieren, que es un juego muy estratégico en cuanto al combate. La facilidad que te otorga el PC por la cámara isométrica y sobre todo el ratón, que es muy fácil hacer clic, ven aquí, hacer clic, ven allá, hacer clic aquí en un icono y ya está, hace que la gente en PC juegue de este estilo estratégico. Y la gente en consola, dada la limitación que tiene el pad, que tiene menos botones y que no tiene un cursor, sino que has de mover la cámara mucho más lentamente, hace que la gente en consola tiende a jugar llevando a un único jugador y los demás un poco más que lo lleve la inteligencia artificial. Esa es la gran diferencia. Se puede jugar igual y se debe intentar jugar igual, aunque sea un poco más coñazo, aunque tengas que sacar el menú radial como pasaba en Mass Effect y seleccionar la táctica, pero el gran gusto del combate en este juego se puede vivir en consola casi tanto como en PC, si sigues es la estrategia. Si tienes la paciencia de si hacerlo. Si tienes la paciencia. Porque lo que yo, por ejemplo, hice en 5 minutos que probaba la versión consola, o sea, yo jugaba la versión PC, pero la versión consola la quise probar 5 minutos en casa de un colega. Ah, déjamelo. Es que no saqué la pausa ni una vez porque era tan pesado que dije, mira, yo llevo al mío y la inteligencia artificial ya se apañará. A ver, una inteligencia artificial que no es tonta. Lo que pasa que... A veces falla, pero claro, te lo, es que la puedes configurar. Es que yo me he estado horas y horas con configuraciones. Que claro, ahora tengo una configuración que barro todo lo que los quiero. Los dejas solos y ellos lo hacen todo. Sí, ya. Casi todo, excepto que tengo que tener muchas pociones porque es que empiezan a fundir pociones de maná que no veas. Pero sobre todo quería comentar una anécdota. Hay un momento de una emboscada que se supone, y a nivel de guión, que no has de ganar. O sea, porque hay tantos enemigos, o sea, son como 20 enemigos contra 4. Y tú le echaste huevos. No, y si te matan no sale game over, sino que vas a parar a un sitio. ¿Vale? Es una lucha típica predefinida a nivel de guión. Pero yo dije, por mis huevos, que yo 4 contra 20 me los cargo. Pues ole mis huevos, utilizando primero ole todo el suelo lleno de grasa. Se cayeron. Luego les metí ventisca y te diré, y lo de la tormenta de electricidad, ya los defino, congelé a varios, le metí el virus este que hace que cuando se muera explota, al explotar se carga 4 más, luego a uno lanzando críticos a los congelados para matarlos directamente, en serio, pim pam, y además en 10 minutos, y yo... Tenía que haber grabado, o sea... Los magos. Yo soy un gran defensor de los magos. Como si llevas 4 en el equipo. Yo llevaba 3. O sea, llevaba la sanadora, la Morrigan, mi maga, guerrera arcana, mago de sangre... Un tanque, y se acabó. No, y la Leliana, o sea, yo a todo distancia. A mí ni siquiera me tocaban. Claro, porque hasta que llegaban a mí, entre congelado, grasa, paralización y demás... Muertes con estilo. Claro. No hay nada con buen lobo sediento de sangre, ¿eh? A mí que no me quiten el perrito. Que, por cierto... Qué feo es el perro. Es un cardo, pero bueno. Yo al principio quería quedarme el perro porque pensaba que sería en plan Fable, que a mí el perro de Fable me encantaba. Pero es que cuando ves el cachalote ese con patas, dices, joder, qué feo es. Pero como que está modelado con el culo, ¿no? Sí, 3D Max. Si es que sí. Qué pesado. Pero como personaje jugable en batalla es interesante y aporta cosas diferentes. ¿Ah, sí? ¿El qué? Pregunto por qué no lo tienes en la vida. Sus habilidades, yo como he jugado el juego pues tantas veces a testearlo, etcétera, he hecho equipos improbables con los personajes a lo mejor que llevas en tu equipo, pero que son más secundarios, que la mayoría de la gente no llevará, y son cosas y son tienen cosas majas, tienen habilidades especiales y demás que son interesantes. También el personaje que viene con el contenido descargable, que incluye el código al comprar el juego original, incluye un código con un contenido descargable que se llama el prisionero de piedra. Lo diré. El prisionero de piedra, que te incluye un personaje, además de una quest. En la quest consigues a un personaje que luego puedes llevarlo en tu equipo. Ah, eso es por yo eso lo tengo, pero no me he comprado ningún. Es el prisionero de piedra. Te viene un código para que lo introduzcas y te lo descargas. O puedes comprarlo aparte, pero si tienes el juego original siempre trae un código para descargarlo. Era un personaje que iba a estar incluido al principio en el juego, que luego por falta del tiempo al final no lo incluyeron, y lo incluyeron a posteriori como contenido descargable. Vale, no, es que me había confundido, porque hay otra por ahí que vas a hacer una misión y dice, ¿quieres hacerla? Ponte a pagar por ella. Ese es el otro contenido descargable es otro que tema. Hay disponible hasta ahora mismo. No, hombre. Este es otro tema del contenido descargable. Un rollo enorme. Que quizá para después, para la última parte de jugabilidad, se puede mencionar. Bueno, última parte, chicos. Yo os digo que os quedan 10 minutos, como mucho. Bueno, el tema del contenido descargable, pues así por encima, es interesante porque le da más vida al juego, que teniendo un universo, como habíamos dicho, tan amplio, con tantas posibilidades, sin duda, ya si el juego es larguísimo, o sea, por eso no hay problema, pues mira, siempre más horas, o otra forma de decir, mira, pues voy a descubrir la historia de fulano, de mengano, de tal aventura, de tal otra. Otro aspecto también muy importante en jugabilidad es, aparte de que comienzas con 6 historias diferentes, según si es humano, elfo o enano, y todo con sus bonificadores y demás. Luego están las habilidades de personajes, como ser guerrero, mago o pícaro, y dentro de estas puedes también sus propias habilidades, que consigues muchas veces o por objetos que te encuentras o por libros o por misiones, gente a la que ayudas que te da esa, digamos, esa especialización. Es decir, en ¿Puedes combinarlas o solo...? Solo puedes llevar 2 y puedes combinarlas. ¿Pero puedes cambiarlas? No. No, o sea, eliges 2 y son las clases con las que te sigues. Si consigues aprenderlas. Si consigues aprenderlas, porque yo, por ejemplo, hay personajes que solo han ido con una especialización. En ese sentido, pues guerrero tendría berserker, templario, campeón o segador, serían las diferenciaciones. Bueno, permíteme que te apunte a lo que decía Sam de que no se pueden cambiar. Hay un mod... Empecé que te permite cambiar la especialización. Vale, pero que eso mucha gente pues el juego de origen no lo permite. No. O sea, por igualdad de condiciones con solo bueno, es un mod que te permite resetear todas tus puntos de habilidad. A la gente que le guste probar y tal. Me parece genial porque yo le di habilidades que no me interesaban en su momento, y ahora no sabía qué eran. Ello, claro. Y ahora ¿para qué? Sí. También hay otro mod que añade un baúl a indispensable que añade al campamento, pero que bueno, que el mago también tiene sus especializaciones, el pícaro también, luego aparte todas las habilidades y luego pequeñas atributos, habilidades que son pues para construir armas, para construir venenos que puedes añadir a tus espadas, para construir pociones, o sea, para crear pociones, que es básica porque las pociones están súper caras y el dinero tampoco es que abunde, aunque vendas toda la morralla que te vayas encontrando. Y luego también el aspecto, ya para finalizar, más importante es que, ojo, tiene auto-leveling. Y ahora la gente dirá, ¡oh, tiene auto-leveling! ¿Qué dices? Claro, porque el del Oblivion era una mierda con los campesinos que llevaban armaduras legendarias. Pues así no. Pero claro, tiene el auto-leveling, es básico, porque claro, tú cuando empiezas la misión principal puedes acceder a 5 misiones importantes en el orden que tú quieras. Entonces claro, si no hubiera este auto-leveling, te vas a la misión tal y resulta que es la más jodida para nivel 20, tú tienes imposible. Tu nivel 3, sería imposible. Es un auto-leveling que no se nota. Necesario y no se nota para nada. No se nota, o sea que no, no os asustéis. A mí como punto negativo, más que lo del auto-leveling, como decimos que es totalmente discreto, es el tema de la regeneración de salud y de maná. Algo que también es nuevo, ya he heredado de los shooters y tal, que se han quejado de eso. Pero si me no quejo por una razón. No me quejo por el hecho en sí de que me regenere, que me va muy bien, porque si no, además, el juego sería mucho más difícil y ya voy lento jugando porque juego muy estratégicamente, etcétera. Me está durando la hostia el juego, como para no tener regeneración, perdón, y todavía tardar más en pasarme el juego. No me quejo por eso, me quejo por el hecho de que antes, los juegos de rol de ese tipo, tomando como referencia a Baldur's Gate, quizá tenían una serie de batallas mejor estructuradas. Es decir, como el diseñador sabía que tú ibas a llegar a tal sitio con poca vida porque habías pasado antes por otra batalla, ya no te lo ponía tan difícil, porque, bueno, pues obviamente, si no, es que no te lo podías pasar. Puntualizar, por si no ha quedado muy claro, que la regeneración de salud y de maná se produce al acabar un combate, no durante el combate. Sí, sí, sí. O sea, tienes un combate, acabas, y si vas poco de vida, te va subiendo. Sobre todo acabas, se nota porque guardan las armas. Pero pues lo que decía, la estructuración de estos combates hace que en algunos momentos, en este juego, en Dragon's Age, me haya encontrado con combates excesivos. Porque claro, tú has sacado un combate, pasas por unos 4 pasillitos, ya tienes la salud otra vez de gol, nueva, a tope, otro combate. Y un combate a lo mejor con enemigos tochos. Y después de este dices, venga va, en esta torre o en esta cueva donde estés, ya no pueden haber más enemigos de este tipo. Pum, y te encuentras con otros. Haciendo en algún momento determinado, muy concreto, vale, pero en algún momento determinado, quizá una estructura de batallas demasiado condensada, creo yo. Me gusta la argumentación que das, sí, sí. Gracias, Mario. Pero a veces, cada combate es un reto. Sí, sí, sí, no, no, si a mí sí, me gustan sí, los retos, pero ha habido momentos en los que digo, no, hay situaciones, aquí se nota, por ejemplo, que se han pasado. Lo de los... Bueno, hay una misión que la verdad se hace muy pesada a nivel de combates. Disfrutas, te lo pasas bien, pero sí, sí que se nota. Pero bueno, en definitiva, y ya concluyendo, la verdad es que en Dragon Age, o sea, es más que un videojuego. O sea, es una experiencia de verdad. Es acojonante a nivel que ha llegado BioWare. O sea, un clásico que antes de nacer, o sea, que era un clásico ya antes de nacer y que ahora ya se ha convertido casi en leyenda, o sea, en un cúmulo de sensaciones como la verdad hacía años que no teníamos, sobre todo Baldur's Gate, The Witcher, son esos juegos que van más allá en el género de RPG. Y para pequeños ti Gothic pasitos, 1 y 2. ¿Eh? Para ti Gothic. Gothic 1 y 2 también, o sea, juegos que de verdad, el recorrido por el mundo de Fedelden, por el talento de BioWare, es que es, de verdad, es un paso hacia atrás, un paso en el presente y un paso en el futuro. Es un giro, algo espectacular, sinceramente. O sea, la personalidad de la historia y los personajes, es que en conjunto aplaudes. Y el final deja sabor agridulce. A mí me ha durado 50 horas y deja un sabor agridulce porque ya se ha acabado. Porque no puedes resetear tu mente para volver a sentir otra vez lo que supone Dragon Age. No hay un va a ser mod imposible. Para eso. No. Hay un contenido mod descargable. Una pregunta sobre el contenido descargable, Lucas, que a lo mejor tú me lo sabes decir. Cuando acabas el juego, el contenido descargable, ¿tú lo juegas desde... O sea, suponiendo que argumentalmente ya lo has acabado, o depende del contenido de contenidos que empiezan desde un punto argumental, desde no, otro? Los contenidos actuales, están los dos que están disponibles, sí. Aparecen en cierto momento de la historia, te aparecen como disponibles. Puedes ir a este punto, puedes ir a este otro, y los juegas en ese momento, no los puedes jugar después de, vale, terminar el juego. Bueno, concluyendo... Nota. Es un juego que no tiene nota, o sea, da lo mismo. Le podíamos poner... Si tuviéramos que medirlo de alguna forma humana... No, me refiero a que le podíamos poner tres notas y las podríamos argumentar perfectamente, pero... ¿Cuál hemos elegido nosotros, Fernando? Hemos elegido un 95. Y llegados a este punto, ya es momento de despedirse, señores. Ante todo, agradecer la presencia de Lucas Kane. De verdad, ha sido increíble que te hayas ofrecido a venir aquí y estar con nosotros. Gracias. La experiencia ha merecido mucho la pena. Gracias a vosotros por dejarme compartir esto. Como Dragon Age es una experiencia única en el mundo de los videojuegos, estar aquí y compartir esto con vosotros también lo ha sido. Y no soy una persona de hablar por teléfono. Yo tenía que participar en el programa de Dragon Age porque ha sido una experiencia increíble para mí trabajar en él. Y no era cuestión de llamar y de decir, bueno, porque esto y lo otro, quería estar aquí y vivirlo con vosotros. Y se ha notado realmente esa participación y esa necesidad de que estuvieras aquí, habiendo compartido tanto tú mismo con Dragon Age a nivel personal y a nivel profesional. Te agradezco de verdad de nuevo que hayas así venido con nosotros y espero que algún otro forero, si algún día hace, pues tome ejemplo. Y si apetece que se venga, que aquí será invitado naturalmente, siempre que tenga algo tan importante y es una perspectiva tan concreta que ofrecer como Lucas Kane. Muchísimas gracias, Lucas Kane, y nos leemos en el foro. Gracias, nos vemos en el foro. Claro que sí. Señor Fukui, gracias a ti también por venir. Un placer volver a las ondas, volver aquí a Moncada Radio, volver a mi casa, es la que espero que siempre sea mi casa. Ojalá pueda repetir esta temporada en algún otro programa en el que pueda aportar, como en este, y concluir sobre el juego que me ha gustado mucho y recomiendo. Es sin duda el... ¡Gati! ¿Ya ha quedado claro? Sí, yo veo que sí, sí. Hacía mucho que no roleaba de esta forma y vamos, lo recomiendo. Sobre todo la versión PC. Nada más, espero que la gente tenga una buena entrada de año 2010. Y recordad, sed buenos y no hagáis nada, que yo nunca haría. Adiós. Señor Freeman. El On Team juntos otra vez, enorme. So big. Solo me hubiera gustado que hubiera estado Yuri aquí, sé que hubiera disfrutado tremendamente. Seguro. Así que un abrazo desde aquí. Este análisis te lo dedicamos todos porque sé... Y sabemos que Dragon Age a ti también te ha dejado huella. Así que un abrazo para Yuri y muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Freeman. Y hasta otra. Ya veremos. En BioWare siempre cae algo. En BioWare siempre cae algo. Hasta otra, Freeman. Hasta otra. Señor Maneo. Muy buena, Net. Hoy he estado más rezagado. He dejado que los protagonistas sean ellos. Y nada más, pues. Hasta el año que viene. Hasta el 16 de enero. El 16 de enero, a saber qué es lo que traemos. Algo así. Más o menos. Yo creo que ya lo sé. Y nada más, muy buena nit, pasad felices navidades, bon Nadal, bon Any Nou y fins la próxima. Y guten pues, señores, y guten Nacht y todo. Pues señores, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz todo. Yo lo que no haré es ir al barbero durante 3 o 4 semanas para que me crezca bien el pelo. No sea que coja frío y me tenga que hacer un traje con mi propio pelo. Señores, hasta el programa de la semana que viene. Perdón, dentro de 3 semanas.